Conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Una noticia muy importante está circulando por internet, ya que algunos científicos, astrónomos, de alguna manera han confirmado la existencia del noveno planeta de nuestro sistema solar. Un planeta que podría tener una alta influencia sobre todos los demás, incluso sobre el Sol. Es decir, que tendría que ser un planeta muy grande, masivo. Un planeta que podría, pues de alguna manera, ajustarse a las descripciones que se han hecho del famoso planeta X, de Nibiru, de Ercóbulus y todos estos planetas míticos, mitológicos, que posiblemente estén basados en esta noción que se ha perdido a través de los tiempos. Sin embargo, recientes investigaciones desarrolladas estarían demostrando que existen elementos, evidencias que podrían soportar esta posibilidad. Hay algo dentro de mí, se mueve y no quiere salir. Baby, baby, vete de aquí, no te quiero, no me dejas vivir. ¡Wow! Debes morir. Sí, y ni la cámara me puede apagar, iré. No, les puedo mostrar. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Sobre campos de conciencia yacen ahora nuestros gastados cuerpos mientras hoy nosotros viajamos revisitando las viejas nuevas. Que surcirse los párpados, engraparse los labios, colocar una gran bola de migajón en cada oído, cubrir las fosas nasales con una malla que limite la respiración, cargar a tientas una silla hasta el centro de un cuarto pequeño y oscuro, sentarse derecho, amarrar los pies junto a las patas, encadenar el pecho al respaldo, esposar las manos en los descansos. Tomar impulso, dejarse caer de espalda y recordar las noches en que nos hemos ido a dormir con rabia para poder entender a la pobre cucaracha boca arriba que no puede caminar. Thank you. riff exactamente es la orquestación, o sea, la variación orquestada, una melodía. Entonces ellos van a hacer un bloque exactamente rítmico-melódico que se va a repetir siempre con la misma nota en toda la vuelta. Ese es un riff. Entonces es un ostinato, un riff rítmico-melódico que no cambia, es inmutable, ¿no? Es un gran, gran, gran misterio. Se me sale el corazón frente a tu espalda tatuada. Nunca he visto cosa igual, nunca he visto algo antes que quiera tanto sin saber qué es. Y ahora verdaderamente quiero saber qué es, qué es, qué es, qué es. Puedo saber qué significa esas encantadoras estrellitas. Fui directo como la ley a la fuerza, a los labios, a la fuerza, al amor, pero nunca llegué. Solo sé que se llama Ana. Hablaba cuando tenía que hablar. Se alejaba de los temas, temas, temas, temas. ¿Qué estará pensando con tanto espacio para pensar? Parecía una reina de Egipto. Era suavidad con definición. A veces una efigie de semiramis. Era tremenda, mami. Es un gran, gran, gran misterio. Cómo la gente confía en los medios. Es un gran, gran, gran misterio. El mundo a través de tus espejuelos. Y también el sistema bancario, la masonería y los hombres sabios. Dicen por ahí que eres bien rara, que te gustan los pentagramas y las cabras. En los pentagramas y las carabelas, en los hexagramas. Y que también te gustaría visitar Bohemia Grove. ¿Cuándo? El 21 de junio, cuando hacen sacrificios porque es el solsticio de verano. Y se lo meten a niños esclavos por el ano. Y luego los queman y después, pues, hacen parís entre machos para lavar a los seres reptilianos. Es un gran, gran, gran misterio. Como la gente confía en los medios, es un gran, gran, gran misterio. El mundo a través de tus espejuelos es un gran, gran, gran misterio. Verte jangueando por el cementerio es un gran, gran, gran misterio. Como la gente no nos toma en serio, ya sé tus secretos que le metes a lo perverso. Yo también sé de eso, porque todos estamos presos. Pero si unimos fuerzas, tú y yo, seremos más o menos libres, porque vamos a chingar pa'l bite. Y aunque se quede ahí, no importa, porque vamos a chingar pa'l bite. Aunque nuestro mundo esté controlado por satánicos elitistas, casas reales, militares y algunos intelectuales, multimillonarios, sí, y banqueros internacionales, desde el Bati, Bati, Bati, Vaticano, Washington, Suiza, sí, Bruselas y Londres también. Es un gran, gran, gran misterio. Como la gente confía en los medios, es un gran, gran, gran misterio. Como la gente no nos toma en serio. Se me

Puro piraña en el riff araña. ¿Es la araña un insecto? No, ¿cómo que no es un insecto? ¿Cómo no va a ser un insecto? ¿Cómo no va a ser un insecto? ¿Cómo no va a ser un insecto? La noche. noche. Riff araña. Thank you. Puro piraña en el riff araña.